En serio, yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio. Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio. Yo. Una relación suena cheesy, pero si te da una bella crisis, solo. Úsame como una porno, baby, úsame como si fuera la última vez. Como que el tiempo no va a volver, solo. Úsame como una porno, baby, úsame como si fuera la última vez. Como que el tiempo no va a volver. Ya vengo por el retorno, yo quiero tu panty de adorno. El carro en motel yo lo transformo, yeah. Velita pa' calentar el entorno, sí. Con un video no me conformo, yeah. Chingar la noche entera la meta. Dime qué quieres que te prometa. Yo te quiero pa' mí y completa. Compra el mundo, ahí está mi tarjeta. Úsame como si fuera tu juguete preferido. Yeah. Yo te cojo y nos cogemos como nunca hemos cogido. Na. A mí me gusta porque fresa y porque siempre estaba fresa. Siempre luce de princesa, pero traviesa y le encanta cuando el nene la atraviesa. Ella suelta y nunca tiesa. A solas se quita la ropa y lento me baila. Yo tengo una amiga y me dice tráila. Al lado le di un taste como Taiga. Úsame como una porno, baby, úsame como si fuera la última vez. Como que el tiempo no va a volver, solo. Úsame como una porno, baby, úsame. Vamos a chingar por última vez. Como que el tiempo no va a volver. Te sientes incompleta, baby, porque te falta mi pieza. Y yo estoy a tu servicio, úsame. Si te lo hice tan cabrón que no salgo de tu cabeza. Y piensas que es un delito, acúsame. Cuando estás solita, pones el reto bellaquita. Porque chingas y me mira con los ojitos chinos. No quiero darte respiro. Me da igual oído y se quitó el panty mosquito. Úsame, que quiero comerte en la cama, en el yate, en la silla de atrás, en el verso, en el cassette. Diciéndote parce, qué rico lo haces. En serio, yo sé que tus labios conmigo quieren algo serio. Si estoy en lo cierto, confiesa y deja el misterio. Yo. Una relación suena cheesy, pero si te da una bella crisis, solo. Úsame como una porno, baby, úsame como si fuera la última vez. Como que el tiempo.